Bueno, vamos entonces a pasar ya, son las 11:25 de la mañana y vamos a pasar al tema siguiente que nos ocupa y que habrán notado que a lo largo de esta jornada nos ha ocupado este aniversario número 48 del Cordobazo, tan vigente, tan vivo para todas nosotras, para el movimiento obrero, para las luchas sociales, tan importante como referente la figura de Agustín Tosco con tanto esos valores que seguimos reivindicando. Y vamos a repasar algunas de las acciones que van a estar desarrollándose durante esta jornada. Por ejemplo, bueno, enseguida vamos a estar hablando con Miriam, ella es de Casa de los Trabajadores, porque van a estar a las 20:30 horas con la actividad de Fueguitos de la Memoria, 48 años del Cordobazo, un homenaje a las luchas obreras de Córdoba en los 60 y 70, donde van a estar Carlos Macera, Taurino Atencio, Carlos Scrimini, Soledad García, todos referentes de lo que eran las luchas sindicales y estudiantiles en fines de los 60 y en los 70. Para conversar un poco sobre esto, estamos en comunicación con quién, Romy. Con Miriam de la Casa de los Trabajadores. Miriam, ¿nos escuchás bien? Sí, las escucho perfectamente. Miriam, estábamos comentando recién la actividad que tienen previsto para este 30 de mayo a las 20:30 horas. ¿Nos podrás contar un poco cuál es el objetivo de ese encuentro y, bueno, a qué apuntan ustedes también con esta convocatoria? Sí, mira, es un encuentro, va a ser, digamos, más bien un formato conversatorio. La intención es terminar una jornada, que incluso una jornada sobre los hechos del trabajo que se hace en el marco de la Universidad de Villa María y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de San Sebastián de Córdoba. Ese día va a haber una serie de actividades que va a terminar a la noche en un encuentro que le hemos denominado los Fueguitos de la Memoria, que tiene la intención de reunir protagonistas de las luchas de los 60 y 70, como los que ustedes estaban mencionando recién, los cuatro compañeros y compañeras, y con, digamos, en el marco de algunos investigadores, historiadores, sociólogos que se ocupan de la problemática del trabajo aquí en Córdoba, y trabajadores, activistas. Entonces la intención nuestra es reunirlos, comentar, rememorar y conmemorar las jornadas del Cordobazo y las del Viborazo inclusive, conjuntamente, y bueno, vincularlas con el presente y ver, digamos, si hay alguna relación, si hay cosas positivas que pueden sacarse de esa etapa y que pueden servir para esta, la más actual, la de Córdoba del 2017, bueno, que es una problemática, digamos, no, digamos, es distinta, pero hay algunos puntos que se tocan y que nos parecía que puede ayudar la memoria y bueno, estar en este momento con compañeros y compañeras que estuvieron protagonizando desde distintos lugares, como dirigentes gremiales o estudiantiles, en las décadas del 60 y 70. Bien. A eso apuntábamos. Bien, entonces la cita es el próximo 30 de mayo a las 8:30 en la Casa de los Trabajadores. Sí, Fragueiro 237, los esperamos. A todas las compañeras y compañeros que puedan sumarse, que puedan, digamos, estar inquietos con esa problemática y que, bueno, sumarse al debate y a la reflexión en estos momentos, digamos, que nosotros siempre apuntamos, digamos, a la coordinación y a la organización de las luchas, sobre todo las vinculadas con los trabajadores y trabajadoras aquí en Córdoba. Miriam, la invitación es un poco antes, ¿no? A participar de otro encuentro previamente a las 8:30. ¿A Sí, qué hora sería? digamos, hay otro encuentro que se hace específicamente, que incluso nosotros apuntamos, digamos, a las 5, desde la mañana temprano hay actividades de panelistas y ponencias, tanto el martes como el miércoles, en la sede de la Universidad de Villa María y en la Facultad de Comunicación Social. Pero a las 5 de la tarde hay un evento que nosotros participamos en la organización especialmente, y me parece que puede tener mucha riqueza en el debate y en la, contar las experiencias actuales. Hay una mesa de activistas y de delegados actuales de luchas diversas, como, digamos, de salud, de docente, las luchas socioambientales, las de otros trabajadores del saneamiento, también de otros lugares, de trabajadores, digamos, de la economía social o popular, como fábricas recuperadas, en este caso, diario recuperado. Entonces eso va a ser a las 5 de la tarde en la sede de Córdoba de Barrio General Paz de la Universidad de Villa María. Bien. De 5 a 7 y media va a ser esa mesa de activistas y delegados. Nos interesan las prácticas incluso de los compañeros y compañeras que están comenzando a hacer sus expresiones y sus luchas. Incluso ni siquiera están invitados los dirigentes principales de las organizaciones, que nos interesan las expresiones o de las corrientes internas o de los delegados que están haciendo sus prácticas en distintos. Van a estar trabajadores del transporte, de la UTA, de trolebuses, también de municipales, también de salud y de docentes. No sé si me olvido de algún otro, pero ellos van a estar presentes a las 5 de la tarde en una mesa de activistas y delegados, digamos. Bien. Que son como nuevas experiencias o algunas experiencias de organización y de lucha. Bien, entonces estaremos subiendo ahora a nuestra página web toda la información del detalle de las actividades en el marco de Fueguitos de la Memoria. Bueno, y en particular nos interesaba invitar también a este panel que se va a estar haciendo en la Casa de los Trabajadores. Miriam, te agradecemos mucho esta comunicación y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto y los esperamos a todos y a todas. Si recién te enganchas, estábamos hablando con Miriam de la Casa de los Trabajadores a raíz de las actividades que se están desarrollando en esta semana que estamos conmemorando del Cordobazo, puntualmente este 30 de mayo, Fueguitos de la Memoria, que bueno, seguramente estaremos participando. Así es, y son más también las actividades. Hay que decir que durante el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la Casa Verde, estará desarrollándose también un espacio que se llamará de Insurrecciones y Puebladas, el Cordobazo, organizado por la Tendencia Universitaria Nacional 29 de Mayo, la Fundación Pedro Milesi y la Biblioteca Bella Vista, que bueno, compartirán allí también la palabra de Carlos Macera, el secretario general de CITRAC. Va a estar Susana Fiorito, colaboradora de la comisión directiva de CITRAC, y se contará con la proyección de fragmentos del documental 29 de mayo, abriendo camino del colectivo Hombre Nuevo. Otra de las propuestas para reflexionar en torno al 29 de mayo que podemos darnos en esta semana. Bueno, vamos, si les parece, a un temita musical, que tenemos ya ahí golpeando las puertas un par de temas más antes de que se nos hagan las 12 del mediodía. Ay, nos golpearon la tema. No te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista.